sumérgete en el mundo de las artes y acompáñanos en Color Auditivo con la conducción de Héctor Orozco. Entérate de los acontecimientos culturales de nuestra ciudad con entrevistas en vivo, charlas sobre arte, obsequios y mucho más. ¡Comenzamos! Amigos, pues muy buenas noches ya. Estamos en un programa más de Colorado Auditivo. Y bueno, pues para empezar esta Semana Santa con mucha energía y pues platicar de lo que pasa en nuestra ciudad sobre arte, además de traerles a ustedes los mejores invitados y los mejores artistas en este programa, ya que siempre hablamos de arte. Y el día de hoy vamos a hablar de algo muy, muy particular, que también tiene mucha importancia para el arte, para las obras de arte, que es el enmarcar una obra de arte. Eso también tiene bastante importancia y que además le da una vista diferente, le da todo un contexto diferente a la obra, el saber poner un marco. Y hoy vamos a hablar de eso, hoy vamos a hablar de la importancia que tiene el enmarcado en las obras de arte. Y bueno, como cada programa, ya saben, nuestro correo electrónico es www.coloradoauditivo.radio@gmail.com para que nos escriban, para que nos manden comentarios y decirles pues que estas próximas vacaciones pues estén al pendiente, que no quieran correr, que no quieran llegar a todos lados corriendo, tengan mucho cuidado. Estamos todos de vacaciones. Esta Semana Santa pues queremos que la pasen bien, que tengan mucho cuidado de todos estos detalles. Vamos a estar al pendiente de ustedes, estarles pasando lo que transmitimos en vivo, los eventos culturales que va a haber. Viene próximo el Festival de Mayo, va a haber eventos muy interesantes en el Festival de Mayo. La semana pasada estuvo interesante. Este domingo, domingo 9 a las 6 de la tarde, se presentó en el Teatro Carmina Burana una obra que presentó la Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de Guadalajara, y que bueno, pues estuvo entre todo el evento padrísimo. Hubo buena aceptación del público, hubo un teatro lleno, y que bueno, pues además de todos los eventos que se presentaron la semana, este fue uno de los que más destacó. Osijuk estuvo presente en el Teatro Degollado, Carmina Burana. Y bueno, amigos, como cada programa, también les decimos que visiten nuestra página de Facebook, se metan a nuestra página Color Auditivo y denle like. Ya estamos por ahí promocionando un libro. Recuerden que la semana pasada estuvo con nosotros el maestro Javier Córdoba y que nos dejó un libro para que ustedes participaran por este libro, se lo llevaran. Y bueno, pues el libro está padrísimo, El Loco y la Pituca se Aman. Es un libro que escribe el maestro Javier Córdoba y que también en la portada viene una obra de él. Para que, si gustan, ingresen a nuestra página Color Auditivo, denle like a nuestra publicación, pongan su nombre para que ustedes estén participando por este libro y se lo lleven la próxima semana. Entonces, pues bueno, ya saben, aquí estaremos de 8 a 9 de la noche por www.radiocartón.com. Y bueno, como cada programa, traemos música para ustedes. El día de hoy no va a ser la excepción. Traemos una selección de jazz, que bueno, vamos a escuchar un poquito de Claudia Acuña. Es una jazzista, una cantante de jazz que nace en Santiago de Chile el 3 de julio de 1971. Y bueno, esta cantante chilena de jazz es considerada como la más exitosa artista de jazz de todos los tiempos en Chile. Actualmente reside en Nueva York y bueno, pues está ahí dedicando su vida, su trayectoria, su música, todo está enfocado al jazz. Se destaca principalmente por cantar jazz estándar, baladas y bossa nova, como también por desarrollar y dar a conocer el folclore de Chile en Estados Unidos y en el mundo del jazz. A finales de los años 90 firma con el sello Verve, una de las más prestigiosas sellos discográficos de jazz de todo el mundo, en donde graban figuras como Jenna Krall y Natalia Cole. También en sus viajes a Chile se ha dedicado a ofrecer conciertos gratuitos en espacios abiertos, en comunas populares y populosas como Maipú, Cerro Navia, San Joaquín y Conchalí, acompañada de su cuarteto y como Lady Croner de la Conchalí Big Band. En 2008, Claudia Acuña cambió de casa discográfica motivada por el saxofonista Franford Marsalis y su sello Marsalis Music, en donde es la principal apuesta. En él lanza el disco Color de un Sueño, en donde se presentan arreglos de la música folclórica chilena de figuras como Víctor Jara y Violeta Parra. Y bueno, se ha presentado en dos oportunidades en el Festival Internacional Providencia Jazz, realizando en Chile en 2003 y 2009. Y bueno, pues Acuña es un portavoz para la organización World Vision Chile, lo cual subraya un compromiso más allá de la música. Y bueno, entre su discografía tiene Vientos del Sur, que esta se graba en Verve en el año 2000. Ritmos de la Vida en el 2002, también grabada en Verve. Luna en 2004 en Max Jazz. Y Color de un Sueño en el 2008 en Marsalis Music. Y en este momento, en el 2009, también en Marsalis Music. Son las grabaciones que Claudia tiene. Y pues bueno, pues hay que estar al pendiente de todo lo que hace esta fabulosa cantante chilena. Van a escuchar tres piezas de ella a lo largo del programa. Y bueno, pues como cada programa, también les invitamos a que pasen a ver las exposiciones que se están presentando en esta ciudad. Y bueno, no sin antes decirles que todavía por ahí está puesta una exposición que se llama La Mujer en el Arte. Es una exposición que se está llevando a cabo a cargo de la Secretaría de Cultura. Se inauguró desde el día 9 de marzo, que ya quedan pocos días, va a estar hasta mayo del 2017, la Sala Giroleta del Museo de Sitio, está en la entrada principal del Palacio de Gobierno, Ramón Corona, número 31. Esta exposición, La Mujer en el Arte, se está llevando a cabo por nuestras amigas Lorenza Aranguren, Sandra Carvajal, Rocío Coffin, Tony Guerra, Marta Magdaleno, Verónica Jiménez, que están exponiendo en esta Sala Giroleta. Y bueno, pues los invitamos a que vayan y participen de esta exposición. Entonces, bueno, como les decía, amigos, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la importancia del enmarcado en las obras de arte, que es un tema que no habíamos tocado en este programa Color Auditivo y que habíamos querido resaltar con ustedes, para que también sepan esta delicada tarea de los que están detrás, de los que fungen como los principales protagonistas, de los que revisten las obras de arte al momento de la exposición. Eso es algo importante, porque revestir la obra de arte antes de una exposición es darle vida, es darle todo un sentido a la obra. Y que no nada más es presentar la pelona así como va, sino que hay que saber qué debe de llevar la obra, qué color debe acompañar para que no mate la pieza. Pero para eso tenemos aquí un experto, Oscar Arias, que le ha dedicado su vida, yo creo, completamente a los marcos, ¿no, Oscar? Sí, claro. Acércate un poquito al micrófono, Oscar. Sí. Sí, ya son 32 años de... Ahora sí, como se dice, acariciar arte, que es mi pasión, que eso es lo que sobrevivo del arte. Son 32 años de enmarcar obra a grandes artistas, me conocieron desde chico. Como ahorita decías tú, nombraste Tony Guerra. Tony Guerra es una de las primeras artistas que yo les enmarqué hace... Pues cuando yo la conocí, yo creo que cuando yo tenía 16 años, 16, 17 años, más o menos. Ella, estamos hablando de 46 años que yo tengo. Entonces imagínate ya la trayectoria a ella misma, de lo que tú hablaste ahorita aquí en esa exposición. Hay tres artistas a las que yo le serví, pues. Es Sandra Carvajal, es Aranguren, Lorenza, pues son gente que con la que trabajo. La que conoces hace mucho tiempo. Hace tiempo, sí, ya claro. Y Oscar, además, ahorita, bueno, ahorita que me estás platicando de esta, que te remonta a este tiempo, de hace 30 años de que tú empezaste con el enmarcado, ¿cómo caes en enmarcar obras de arte? O sea, ¿surge como un empleo normal? ¿Te gustaba el arte? ¿Cómo es que llegas a enmarcar las obras y le hallas gusto? Porque, para serte sincero, yo en este oficio del enmarcado veo que pocos son profesionales. O sea, pocos realmente se preocupan por no opacar la obra de arte, cosa que yo he visto en ti, que siempre has tratado de que el marco no resalte. Y hay quien prefiere que el marco resalte y se olvidan de que la obra tiene que tener vida propia. Claro. Mira, más que todo, en primer lugar, para poder ser un buen marquero, tienes que enseñarte a distinguir lo que es el marco económico y el marco que rellena una obra bien, ¿sí? Y enseñarte de arte. O sea, yo en mi trayectoria pues he tenido mucho arte enmarcando. Te voy a platicar así rápidamente. Estamos sobre un Miró, he enmarcado varios Picassos, o sea, pero no es tanto el que los has enmarcado, sino que la gente que está a tu lado es gente que sabe de arte, ¿sí? Y de ahí te empiezas a empapar, empiezas a conocer a la gente, empiezas artistas. Entonces te tiene que gustar. Y para ser una persona que se enseñe a enmarcar, te tiene que gustar el arte. Si no, en realidad, pues no tiene caso. O sea, hay miles de marqueros que te hacen, pues, te enmarcan ahora sí que el diploma, la foto, ¿sí? Y no, para que te seas, ahora sí que seas escojas un buen marco, le ayudes al artista, que para mí, el enmarcado y lo que yo hago es con artistas, que hay toda mi vida, ahora sí que lo he disfrutado tener a mis amigos que son artistas, ¿sí? Te voy a hablar de uno que fue, ahora sí que uno de los primeros artistas, Héctor Javier Ramírez, amigo mío, Alejandro Martínez, el Alex, y de ahí corren pues muchísimos que me conocen, y se hace una familia, Héctor, se hace una familia en el que vamos con el gusto de enmarcar, ahorita está de moda mucho el que enmarques con plástico, con poliuretano. Yo no estoy en contra de eso, que te quede bien claro, yo no estoy en contra de eso, pero es algo que hay artistas que les gusta. No, para mí no, para mí un buen marco no es un marco ancho, es un marco que cuando tú veas a la obra te vayas por el marco y no la obra. Un marco delgado, una buena madera te llena el ojo. Así es. Una buena madera, eso para mí es algo. Y yo te voy a decir, yo conozco muchos artistas y no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay personas que tienen renombre y se van por el marco económico, el marco esto, y te quedas tú. Ahora, llegas a ver un muchachito que está saliendo casi de la escuela con sus obras y te anda buscando una buena madera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ahorita, mira, que criticamos mucho nosotros como a los conceptuales. Desgraciadamente, el enmarcado de una persona conceptual es más fina que un realista. ¿Sí? Yes. Y eso a mí me ha tocado, te voy a decir, o sea, no estoy ofendiendo nada, o sea, yo trabajo con ellos, pero un muchacho que llega y hace sus impresiones digitales y que interviene y que lo que... oye, te pone un, te busca un marco, o sea, una parota, te busca una rosa morada, que tú te quedas, pues bueno, ¿sí? Porque aquí lo que se busca es calidad, no, es calidad, no, no economía, ¿no? Exactamente, es una calidad, pero no es, es una calidad, pero que no te, no te distraiga tu, lo que, por lo que tú estás gastando algo, ¿sí me explico? Así es. Si, si tú te pasaste un, una semana, 15 días en hacer un cuadro, yo no le voy a poner un cuadro que me lo van a tener en 3, 4 días, que lo que va a llamar la atención es el cuadro. O sea, yo estoy vistiendo mi obra. Así es. Es una vestimenta que le das a la, sí, pieza. Pero es una vestimenta, este, ¿cómo lo puedo decir? Que sea detallada, que no sea algo burdo, que no te llame la atención. Así es. Que la persona que sabe arte te va a decir, la madera muy bonita, me gustó, ya sea una fajilla, ya sea una caja, me gustó, que se respetó todo. ¿Se respetó todo en qué? Vamos hablando, ahí está un grabado. Un grabado, desde hace mucho tiempo no se respetaba el corte del papel. Así es. Se respeta ahora. ¿Sí? Llegaron, no es moda, para el arte y el enmarcado no hay modas. Eso me lo dijo a mí un artista, una que por un accidente ahí pasó de que fue y me dice, oye Oscar, quiero que me hagas esto. Y dije, bueno, esto está de moda, a ver, y es que el arte y el buen enmarcado no es moda. Así, ¿sí?, es. Es algo que en realidad, que es algo que te vas a quedar con él. ¿Sí? Entonces, una hoja, ya sea un marco, un grabado, se tiene que respetar el corte del papel. ¿Por qué? Porque es 100% algodón y el papel no se corta ni con tijera ni con cúter. Así es. ¿Sí? Cosas que tienes que saber como marquero, como, exactamente, como alguien que se dedica a enmarcar obras de arte. Precisamente tú lo decías, no eres un marquero que enmarcas diplomas, no, ni reconocimientos, cabrón. Esos déjaselos a los que se dedican a ese rollo, ¿no? Enmarcar obras de arte tiene su chiste, y tiene su chiste desde conocer el papel y conocer, claro, las dimensiones en los que vas a enmarcar. Y bueno, amigos, no se vayan, vamos a ir a un pequeño corte, seguimos platicando con Oscar Arias, que está interesante porque ahorita le vamos a pedir que nos platique algunas anécdotas de su vida. 30 años de carrera en esta profesión. 30. Pues no se dicen tan fácil, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte, vamos a escuchar una de las piezas que trajimos, Viento del Sur, de nuestra primera pieza de Claudia Acuña, y regresamos en breve para seguir platicando con Oscar. Vamos a un breve corte y regresamos con mucho color auditivo. La noche se llevó mi corazón en un sueño fugaz. Se fue a buscar olor a mar, rumor del sur, la luz. Me trajo aquel rumor, nostalgia al corazón. Dime si la voz te arranca el sentimiento de volver a ver tus ojos. Dime por favor si alguna vez yo volveré a sentir el fuego. Bueno, ¿qué les pareció esta pieza de Claudia Acuña? Vientos del Sur. Viento del Sur, esta pieza que, bueno, se graba, este disco se graba en 1999. Es un disco que tiene el mismo nombre, Vientos del Sur. Y bueno, esta chava, a mí me pareció genial la voz. ¿Qué te pareció la voz, Oscar? Muy, muy buena, ¿eh? Muy buena la voz, muy buena, sí. la tesitura de la chava. Y bueno, pues no por nada es la una de las mejores cantantes de jazz chilenas de estos tiempos. Y pues bueno, amigos, estamos aquí todavía en la cabina, seguimos platicando con nuestro amigo Oscar Arias. Que bueno, 30 años, como decíamos, 30 años no, como dicen, los años no se van tan a lo rápido. Y además te han dado mucha experiencia, ¿no, Oscar? 30 años, claro. O sea, algo muy importante que me gustó que tocaste fue esta parte de tú enmarcas artistas. Y eso es lo que me late, o sea, que esto te ha dado la experiencia de saber qué tanto debes de revestir una obra y qué tanto no. Quizá, posiblemente hay obras de arte que requieran que el marco le dé una ayudada, porque así lo hay. Hay obras de arte que sin el marco no se ven, o sea, no se hacen notar, pero les pones el marco y brinca la obra, o sea, raramente brinca la obra, pero sin embargo hay otras obras de arte que tú tienes que ser muy sobrio al momento de ponerle el marco, porque si lo pones de más, echas a perder la obra. O sea, fíjate la importancia que haya, ¿no? Ahí, o sea, hay de dos. Una, tienes que saber cómo ayudar a la obra o cómo no opacarla, ¿no? Claro. Bueno, yo Héctor, siempre me he ido por las maderas al natural, ¿eh? Te voy a decir, una madera al natural te reviste muy bien una obra sin alterar los colores de una buena obra. Un buen abstracto, no te voy a poner así de modo, un buen abstracto no le vas a poner un marcote. Un buen abstracto puedes poner una fajilla normalita y te realza. Yo he marcado obra pues de el Lalo Mejorada, Lala Trewi, que ella abstracta, y Lalo igual. Y vestimos la obra, una fajilla delgada, sin mucho, así que mucho que ponerle, y es algo que la misma obra pues te da la vida. Así es. Mira, uno de Marquero, y te lo digo porque mucha gente se cree. Primero, el marquero no se tiene que ser rico con el primer pintor que agarre. ¿Sí? El marquero tiene que ayudar al pintor. El pintor es una de las personas que, como vende, igual. Así es igual que uno. O sea, tiene sus facetas. De poco dinero, llega una expo y no tienen lana. Así es. Entonces hay que ayudarlos, hay que echar la mano, hay que echar la mano a la gente que todo el año te da de comer. Así es. ¿Sí? Hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos con el artista. Igual hay que echarle la mano, porque ellos nos echan la mano. Si el artista vende un cuadro, el que lo va a enmarcar, pues, o es el amigo, ¿verdad? El que lo va a enmarcar, y entonces vamos viendo de la parte esa. Llegan las expos, llegan grandes, y el artista a veces no tiene para, si no tiene un buen patrocinio, ¿de dónde? Tiene que echarle la mano, algo que sea bien y que no gaste tanto. Así es, porque finalmente es una comunión entre el marquero y el artista, ¿no? Claro. Y era como comentamos hace rato, o sea, tú debes de conocer de arte, o sea, debes ser por lo menos aficionado al arte, o sea, a lo mejor no debes ser un conocedor experto, pero claro, te debe de gustar. Eso es lo importante, que tú debes de tener una afición por tu profesión. Ahora, fíjate lo que me comentaste hace rato, tú tienes 30 años de carrera. de profesión. 30, 32 años. ¿Cómo llegas a esta carrera, Oscar? ¿Llegas porque necesitas trabajo, porque te gusta, porque caíste en un taller de mercado y te gustó y le seguiste? ¿Cómo llegas? Platícame esa historia. Bueno, mi historia es, pues, un muchacho inquieto, que no le gusta el estudio, me gusta trabajar. Llego y entro con un amigo, es tío de un amigo mío. Me dice, oye, pues ocupamos muchachos que vayan y nos ayuden a poner vidrios, una vidriera normal. Entonces, a mí no me gustó ser vidriero. Y empieza la gente y llega la gente y me dice, es que yo ocupo un marco. Y es que los empezamos a hacer. Y me quedé haciendo los marcos, por no salir a colocar los vidrios. Y ahí me quedé, en ese ramo, haciendo los marcos. Me fui profundo. A mí nadie me dijo, agarra una sierra y esto lo vas a cortar así, así. No. Yo estaba una sierra, le busqué la forma, empecé a fabricarlos. Y luego ya empecé con los colores especiales. Yo no sabía ni pintar, ni cómo iba a pintar un marco. Y empecé a agarrar una vuelta de algodón y empecé a embarrar con laca. Con la que se te hacía bolas, que no sabía usar. Y así empecé. Poco a poco me fui metiendo en los talleres, me fui viendo. Yo estoy diciendo, es un chavo de 16, 17 años. Hacer las tintas. Gracias a Dios, pues me rodeé de gente ya grande de edad que me echó la mano. Oye, Oscar, es que hay que hacerlo así. Oye, Oscar, hay que hacerlo así. Y poco a poco fui. Yo monté un negocio en el que yo duré, ahora sí que desde que inicié, que eran vidrieros, y yo los hice marqueros. Yo duré ahí, fueron 27 años de mi vida, dedicados ahí, a trabajar. Y aparte, yo tenía mi taller, trabajándole a mis amigos, a los puros artistas. Llegó el día que pues ya no pude, ya eran muchas cargas de trabajo cuando yo estaba ya montando exposiciones a mis amigos y te voy a tener que irte a trabajar al otro lado. Ahora sí que levantarle la falda al otro. Así es, como dicen, el que tiene dos amos, con uno queda mal, ¿no? Y tú tienes el amo de tu trabajo, o sea, tenías este compromiso contigo mismo, que finalmente, claro. Oscar Arias como lo conocemos, es el Oscar comprometido, es el Oscar perfeccionista, porque es perfeccionista en tus trabajos, claro, ¿eh? Es que tienes que serlo. Si no te gusta, fíjate, hay una anécdota a mí que me encanta y que se las he platicado a muchas personas, porque yo creo que es una manera de poder ejemplificar esta situación del gusto por las cosas. Un día decía Paco de Lucía, él tocando la guitarra, decía, yo no salgo a tocar un concierto si lo que toco antes no me gusta. Sí, dice, para poder yo salir a tocar y gustarle a la gente, me tengo que gustar a mí mismo. Exacto. Entonces, eso es importante, Oscar, porque claro, si a ti no te gusta el trabajo que haces, fíjate bien, si tú al momento de hacer un marco, y cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Quiero que me marques esta obra que acabo de terminar, yo te estoy dejando en tus manos una obra que tú le tienes que ponerla el vestido que tú creas que le va a acompañar y que además le va a dar este valor plus a lo que ya la obra es. Tienes que enamorarte de tu trabajo. Así es. Primero. Y yo siempre he estado enamorado de lo que yo hago. Te voy a decir por qué. Al paso del tiempo, yo fui conociendo artistas, ¿sí? Y estoy hablando de que es un gran amigo, Héctor Javier Ramírez, Carlos Cortés, y de ahí, pues, te digo, muchos más. Tony Guerra, Sandra Carvajal, todos ellos, pues te van haciendo grande. ¿Sí? Entonces, te vas empapando de gente, pues que en realidad ahorita son mis grandes amigos. No son mis clientes, son mis amigos. Y que finalmente, tú tienes razón en esto, finalmente te dieron de comer y que tú les diste a ellos una oportunidad de darse a conocer más con lo que tú les hacías. Porque claro, es algo que va y viene, es como un carrusel, ¿no? Mira, que va y viene. Héctor, ahorita es bonito de que yo ahorita pues estoy algo con Sandra Caro, con esta... haciéndole algo a Sandra, estoy en Cámara de Comercio, estoy trabajándole a Héctor, y vienen, pues, estoy ahorita muy relacionado con Ricardo Guzmán y Ricardo Luévano, son impresores digitales. Es algo que a lo mejor a las personas que pintan, que son realistas, pues no les gusta mucho, pero son jóvenes que vienen alzando algo que pues no lo había, lo digital, y que es nuevo. ¿Sí? Así es. Y estamos enmarcando cosas muy bonitas con Ricardo Guzmán, con Ricardo Luévano, que es un gran amigo. Te digo, en esto, Héctor, te haces una familia. Los conoces, sabes. Exacto. Los gustos. O sea, tienes que ir aprendiendo poco a poco. Yo acabo de hacer, Héctor, una exposición en noviembre de Ricardo Luévano. Fue una exposición aquí en el Arbac que yo siento que fue algo de lo mejor que hemos hecho. ¿Sí? Es algo que te deja a ti con un gusto, con un sabor de boca. Olvídate. Críticos. Algo muy curioso que pasó. Y es algo que tú dices. Hicimos todo el montaje. Y ya el último día, que era la exposición, pues yo bien montado en lo que iba, era mi asunto, ¿no? De ir con Ricardo, y Ricardo hablándome, estoy acá, vamos, te estoy esperando, y que no sé, yo creo que fue tanto el estrés, fueron 15 días de trabajo, de hacer unas cajas, muy bonito todo, igualamos colores, jugamos con los colores, pero fue algo muy nervioso, me puse mal ese día, total, no pude ir, estaba tirado en mi casa, y ellos disfrutando del expo y hablándome. Apagué el teléfono. Y así, con todo el dolor de mi corazón, no pude ir. Pero es algo... Pues son expos que te llenan. Estuvo también pero aquí en Larvac. ¿Estabas presente en la exposición? No, ¿sí estabas? Fui. Sí, claro. ¿Sí estabas? En los cuadros. En los marcos, cabrón. O sea, tú estabas presente. Sí. Aunque físicamente no, estabas ahí. Y también, ¿no?, me pasó algo curioso ahí con... También la de Larvac con Carlos Cortés, que fue algo así como que llego yo y me agarra y oye, este es lo máximo, y tú te quedas así como que, ¿qué onda? O sea, el que te dé las gracias el artista tiene su mérito, ¿no? Amigos, no se vayan, tenemos todavía más plática con Oscar. Aquí ya nos está empezando a platicar cosas muy íntimas. Ya estamos entrando en calor con la plática de Oscar. No se vayan, tenemos todavía una charla más. Vamos a ir a escuchar otra de nuestras piezas, pero antes me gustaría ir a la cápsula que nos manda nuestra amiga Marisol López, como cada semana, esta cápsula del Arte Comparte. Y que bueno, pues el día de hoy nos manda algo de Agustín Lazo. Vamos a escuchar la cápsula, después la pieza musical y regresamos. Para color auditivo, del Arte Comparte. por Marisol López. Agustín Lasso Adalid. Pintor, dibujante, grabador y escenógrafo. Nació en la Ciudad de México en 1896. Entró a la Academia Nacional de Bellas Artes para dedicarse a la pintura principalmente. Tiempo después viajó por Europa y entró en la Escuela y Compañía de Teatro, lo que le dio experiencia que le valió después aquí en México para convertirse en escenógrafo. La obra de Agustín Lasso se emparenta con lo mejor de la tradición pictórica mexicana, tradición que bajo el ejercicio de sus manos adquiere dimensiones insuscitadas, porque es Lasso quien rapta en sus lienzos el espíritu mexicano de principios del siglo XX y quien retrata como ningún otro la ruda y tantas veces cruda realidad del hombre común, del campesino, del olvidado. Lasso también tenía una facilidad para la pluma. Muestra de ello fueron sus obras de teatro, Segundo Imperio, La Huella o El Caso de Juan Manuel, solo para mencionar la más célebre. Algunos autores lo consideran como el iniciador del surrealismo en México y como el máximo representante del aspecto europeo en la pintura mexicana entre 1930 y 1949. Agustín Lasso Adalid murió en la Ciudad de México en 1971. Se dice que años antes dejó de producir tras la muerte de Javier Villaurrutia, escritor y gran personaje con el cual él mantenía grandes lazos. What'll I do? Bueno, amigos, regresamos de esta pequeña pausa. ¿Qué les pareció? Primeramente nuestra cápsula de nuestra amiga Marisol López, que le agradecemos que cada programa nos mande una cápsula. Pues bueno, el día de hoy no fue la excepción, que nos habló principalmente de este gran artista Agustín Lasso. Y bueno, también esta segunda pieza de nuestra amiga Claudia Acuña, que escuchamos padrísima. Yo les recomiendo este disco, Viento del Sur, que lo pueden conseguir, es de 1999, es un disco ya bastante viejo. Y bueno, pues antes de irnos, porque ya se nos acaba casi el tiempo, recuerden nuestra página de Facebook, Color Auditivo, así nos encuentran. Recuerden que estamos regalando el día de hoy un libro de nuestro amigo Javier Córdoba, que se llama El Loco y la Pituca se Aman. Inscríbanse para que se ganen este libro, simplemente pongan su nombre en los comentarios, estarán participando. Y les recordamos nuestro correo electrónico, que es coloraudictivo.radio@gmail.com. Y no sin antes, también los queremos invitar a que vayan a esta exposición dual que se presentó ahí en la Casa de Cultura de Jalisco, Agustín Yáñez, Constituyentes número 21, Colonia Moderna. Se presentó una exposición, está todavía, Cama de Flores, de nuestra amiga, obra de María Vargas. La museografía fue por Leonardo Ramírez. Y también está El Actor Traslúcido, de una exposición de nuestro amigo Juan Piedra, que posiblemente nuestro amigo Oscar ya conozca de ellos, de estos dos artistas. Y también les recordamos que en el aquí en el Convento del Carmen, Juárez 638, zona centro de Guadalajara, están en las salas 3 y 4 la exposición Atmosférico, obra de Verónica Jiménez, curaduría por Migdalina Durazo y Víctor Guzmán, para que vayan a verla. Y bueno, pues Oscar, ya estamos casi en la recta final del programa, y platícanos un poquito, alguna anécdota, a ver, platícanos alguna anécdota antes de irnos ya de este... Anécdotas. A ver, dinos algo que te haya impactado, alguna situación que te haya parecido... Que haya marcado tu vida en este proceso de aprendizaje, porque no dejamos de aprender, ¿no? O sea, siempre somos aprendices de la vida, y siempre aprendes día con día de tu oficio, aunque cree uno que lo sabe todo, aprende algo nuevo, ¿no? Claro, o sea, en esto nunca acabas de aprender, ¿eh? Esto es algo que nunca acabas, que siempre hay algo nuevo que aprender, y más que todo de artistas. Van saliendo muchachos nuevos con ideas diferentes, y tú como marquero pues tienes que ayudarles a forjar sus ideas, ¿verdad? Porque ahora sí que vamos a lo que realmente pues viene, que de Europa, ahora sí, como dicen todos, son modas. Para mí no son modas. Es que viste bien a algo, ¿no? Pero pues nos vamos con todo eso. Vamos con y te digo, volvemos a repetir, el enmarcar con una madera buena, una buena caja, donde se vea el terminado de un, ahora sí, como te dije hace rato, un grabado, que se va todo el papel. Todo eso tienes que definir, ¿sí? Y yo le aconsejo a cualquier artista que hace grabado, o que hace un óleo, o que hace un bastidor, lo que sea, una buena serigrafía, pues buscar la forma en que no llame la atención el marco. Vamos porque nos llame la atención lo que es la obra, ¿verdad? Entonces, yo siento eso. Igual te voy a platicar en un bastidor. Un buen bastidor, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo? Okay, una buena tela, una buena madera, o sea, quien sea te lo puede decir. O sea, para mí, una de las maderas mejores para hacer un bastidor, y puede ser una buena madera de poplar, una buena madera de banac, ¿sí? Que no te sale tan caro. Y todo hablando de una lona buena. Así es. ¿Sí? Y todo te lavando la experiencia, y todo te lavando el trabajo día con día, ¿no, Oscar? Claro, sí. Oye, Oscar, pues nos pareció excelente que esté aquí en el programa. Gracias por haber venido a aceptar la invitación. No, pues yo, un gusto. Y que qué bueno que compartes con la gente esta profesión, porque es una profesión. Claro. Lo que tú tienes es una profesión que la adquiriste día con día y que fíjate, además... Héctor, voy a hablar un poquito así rápido de lo que es el enmarcado en general. Un buen... que cualquier artista tiene que ver los productos que le ponen a una obra para enmarcar, ¿sí? Hay que usar para todo productos libres de ácido, ¿sí? Hay cintas especiales, hay material especial para que una obra sea bien vestida. Y que no se maltrate, ¿no? Además. Exacto. El ácido, pues tú sabes que eso es lo que te friega más a una obra. Entonces, papeles libres de ácido, cintas libres de ácido, de lino. Así es. Que el marquero le diga, es que no se pueden conseguir aquí. Eso no es cierto. Todo se puede. Y todo cuesta. Oscar, ¿dónde estás ubicado para que los que quieran te vayan a visitar? Estás en Manuela... Mira, estoy en Herrera y Cairo. Ajá. Es el 1496 de Herrera y Cairo. Estoy a un ladito del templo de Santa Teresa, estoy cerquitas. Bueno, para que vayan a visitarte, claro, te encarguen. Con gusto. Y la gente que nos está escuchando, vayan a aprender más. Yo soy Oscar Marcos, que así me conocen todos. Oscar Marcos, Oscar Arias, Oscar Marcos. Que se les ofrezca, ahí estoy. Así es. Amigos, ya nos tenemos que ir. El día de hoy se terminó. Nos vemos el próximo programa. No sin antes, nos vamos con dejarlos con una pequeñita pieza de nuestra amiga Claudia Acuña, que se llama The Thrill Is Gone. El encanto se ha ido. Y bueno, nos vemos el próximo jueves aquí a partir de las 8 de la noche en Color Auditivo. Y recuerden nuestra página Color Auditivo en Facebook y nuestro correo coloraditivo.radio@gmail.com. Y Oscar, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Héctor. Nos vemos la próxima semana. Un gusto. Is gone.